pues hasta estaba un padre acá también, que también ya hablaba este náhuatl. Inclusivamente del que está el padre de acá, pues a veces hay, ya se pronuncian en náhuatl.